de ajuste, venimos siempre, y por ahí no las habíamos comentado, ¿no? Bueno, voy a decir... Sí, nosotros estamos, representamos básicamente a todos los jubilados estatales de la provincia de Chubut, básicamente. Judiciales, jubilados y pensionados y retirados, ¿no? De salud, de educación, de servicios municipales, servicios públicos. Arrancaron allá por el 18, si no me equivoco, las chicas, ¿no? Ellas con jubiladis, creo que era. Jubiladis. Y en el 19, con toda la crisis del gobierno de Alcioni, que no cobrábamos los sueldos, nos fuimos sumando cada vez más y estuvimos presentes en casi todas las marchas de los activos, digamos, tocaba digo yo poniendo el cuerpo, porque estuvimos en muchos cortes de ruta, algunas veces nos gritaban vayan a trabajar y éramos jubilados, pero bueno, pasan esas cosas. Y en los últimos años estamos mucho luchando con el tema de la obra social. Por ahí nos cuesta reunirnos, estas cosas así, por ahí, aunque somos jubilados, por ahí nos cuesta juntarnos, pero sí a la hora de hacer notas, firmar notas, hemos hecho notas que han firmado más de 100 jubilados, y algunas cosas hemos logrado a nivel provincial, que hoy parece que no, pero por ejemplo, cobrábamos los aumentos dos meses vencidos y se logró que se cobren un mes, más o menos al mes de que cobraron los activos, que es lo que va a pasar ahora. Vamos a cobrar en este mes el aumento de los activos, nosotros vamos a cobrar cuando cobremos mayo. Antes hubiese sido junio. Un proyecto que era unir el ICI con salud pública, también hubo más de 5.000 firmas en la provincia, arrancó con los jubilados y también se dio marcha atrás, si bien están ahora haciendo otros vericuetos como las compras y esas cosas, en medias turbias, que estamos siempre atentos, se volvió atrás ese proyecto. Y bueno, un poco la idea es esto, de que sigamos, que lo que nosotros por ahí pensamos así en las charlas es que esto ya impacta a los que vienen, nosotros ya estamos en el baile, pero se le va a hacer muy difícil jubilarse a nuestros hijos, a nuestros nietos, se le va a hacer muy difícil tener una obra social que les cumpla, digamos, porque se licuaron de tal manera los sueldos que se licuaron también los aportes. Entonces va camino, pero esto lo que hay que entender es que hoy vemos una foto que hace años que viene y que ahora se puso acelerador, pero entonces como que, pero viene lentamente pasando esto. Que no pasen compañeros a planta, algo que una vez dice, hay que festejar cuando pasa la gente a planta porque son más gente aportando a la obra social y a la jubilación. Y bueno, nos toca, al menos acá en la provincia me parece a mí, un poco controlar los fondos. Porque nosotros leemos todos los meses que dice, se gastaron, no sé, creo que temé 12.000 millones en sueldos, dice, de activos. Bueno, descontémosle el 7,5% que fue a la obra social y hagamos los números. Y después resulta que, no sé, yo hoy fui a hacerme unos análisis y pagué 50.000 pesos. Y vi como otros jubilados decían, no, este no me lo hagamos, no me cubre nada. Entonces, hoy un problema muy serio que tenemos los jubilados de la provincia es la obra social, el que más nos pega. Después hay jubilados que cobran 500.000 pesos, hay jubilados 600.000 pesos. Y bueno, lo de los nacionales todos sabemos, no sé si alguien quiere hablar sobre eso. O hablar un poquito de lo que más les preocupa en este momento.